Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. este tema llamado Despertar, perteneciente al nuevo EP Raíz de los asturianos Sera, damos comienzo hoy a una nueva edición de Tradición Sonora. Bienvenidos amigos, saludos de Antonio Martínez aquí al micrófono. Esta semana vamos a hacer un balance general de lo que dio de sí la Fira Mediterránea de Manresa los pasados días 6 al 10 de noviembre. Tendremos como invitado especial en el programa a David Ibáñez, que es el director artístico de este importante evento catalán. Antes de empezar a oír la entrevista, vamos a escuchar un tema de los Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, grupo que también estuvieron participando en la fira. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Tradición sonora. www.tradicionsonora.info. La entrevista. Bien, como comentábamos al principio del programa de Tradición Sonora, hoy vamos a tener un espacio muy especial. Vamos a hacer una especie de balance general de lo que ha sido la Fira Mediterránea, que bueno, hemos estado durante los últimos días también hablando de este evento tan importante que se desarrolla en la ciudad de Manresa. Y qué mejor manera precisamente de hablar de toda esta actividad con su director artístico, con David Ibáñez. Bueno, bienvenido a nuestro programa de nuevo, David. Hola, muchas gracias por contar con nosotros. Bueno, contigo ya hablamos hace un par de años, que fue, creo recordar que era justamente cuando tú debutabas precisamente como director artístico, ¿verdad? Correcto, recuerdo la conversación y era mi primera fira y bueno, pues aquí estamos continuando con el trabajo. Bueno, la Fira Mediterránea ya tuvo lugar. Bueno, yo antes de que comenzara, no sé si vosotros ya teníais unas previsiones, supongo que sí, de público y más o menos de repercusión que ha tenido la fira. ¿Qué pensabais que ibas a tener de previsiones antes de empezar la fira de este año 2013? Bueno, la verdad es que la fira siempre está sujeta, bueno, como cualquier otro evento, ¿no? A muchos aspectos que son caprichosos, ¿no? Para empezar, el tiempo meteorológico. Y tenemos que decir que ha hecho un clima extraordinario, incluso extrañamente apacible, extrañamente mediterráneo y cálido incluso, con lo cual Manresa ha sido una explosión de gente y de ambiente, y esto evidentemente nos ha beneficiado a todos, tanto a la asistencia a los espectáculos de calle como los de sala, como a la sensación final de la fira, que realmente ha sido excelente, ha sido, creo, una buena fira. Y bueno, más allá de las virtudes de nuestra propuesta, creo que el tiempo ha sido de gran ayuda. Entonces, al final, mucho mejor de lo que pensabais al principio, en teoría, más o menos, ¿no? Sí, mucho mejor, porque estamos hablando de cerca de 100.000 personas que han pasado por Manresa en algún momento. Son cálculos aproximativos, pero cualquiera que haya estado por Manresa estos días ha visto que ha sido impresionante la cantidad de gente que había. Más de 17.000 entradas vendidas, que significa, está entre el 8 y el 10%, todavía estamos cerrando números, ¿eh? Pero significa subir ventas respecto al año pasado. Hemos subido en cuanto a profesionales acreditados, y hemos subido en cuanto a profesionales extranjeros acreditados. Por lo tanto, creo que ha sido una fira que bueno, es su 16, era nuestra 16ª edición, y es como esta semi mayoría de edad, pues yo creo que sí, que ha sido como de consolidación. Bueno, precisamente ahora que hablamos de números, era una de las preguntas que te iba a hacer también, precisamente porque sabemos que cada año se van acreditando más medios, más profesionales, más artistas. En este campo, más o menos, ¿cómo ha sido la...? Bueno, me has comentado que la respuesta ha sido incluso mayor, pero digamos más o menos en números concretos, aproximadamente, ¿cómo ha sido este apartado? El número de profesionales ha sido de 1.173, que supone una subida de unos 70-80 respecto al año pasado. Ahora hablo de memoria, pero estamos más o menos sobre estas cifras, ¿eh? Y luego, por supuesto, contáis también con una gran cantidad de colaboradores y de patrocinadores, que supongo que también año tras año irá también creciendo en número, ¿verdad? Sí, la verdad es que esto es un trabajo acumulativo. Es decir, la fira, como todos los proyectos culturales, creo, de nuestro país, ¿no? Pues ha tenido que apretarse el cinturón, y no solo este año, sino que ya llevamos unos cuantos, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos conseguido mantener el proyecto e incluso continuar creciendo? Pues son varias las claves, ¿no? Una es el partenariado, es decir, hemos hecho más coproducciones que nunca, artísticas, y hemos hecho más colaboraciones de intercambio comunicativo, de intercambio de infraestructuras, que nunca, ¿no? Entonces, todos los socios que ya teníamos, les hemos añadido nuevas ideas y nuevos partners, ¿no? Con lo cual, yo creo que ya no caben más logos, ¿eh?, en nuestra doble página de colaboradores. La verdad es que, y esto es un poco la manera, ¿no? Ir sumando afinidades a base de trabajar en equipo. Entonces, bueno, como ya hablamos, por supuesto, el balance más que positivo en general de este año de la FIRA 2013, y supongo que ya, claro, esto es terminar una y prácticamente ya estar pensando en el siguiente año, ¿no? Sí, por supuesto, esto no se para, nos vamos a conceder 2 días de desconexión, pero desconexión relativa, y ya estamos en el segundo, o sea que a partir de mañana... yo creo, pues, que hay que empezar a poner las bases. Siempre yo pienso que los proyectos nunca deben estarse quietos, siempre tiene que estar cuestionándose qué puede hacerse mejor, más que nada porque todo se mueve a nuestro alrededor, se mueve el sector de la cultura, se mueve el sector de la prensa, se mueve el sector artístico, todo está en movimiento, y por lo tanto los proyectos tienen que ir adaptándose y transformándose a las necesidades, ¿no? Nosotros, la parte profesional es fundamental, o sea, los artistas vienen porque cuando bajan del escenario les salen conciertos, esto es así, porque me lo explican los artistas, pero esto es así porque la FIRA hace un trabajo intenso yendo por el mundo durante todo el año, convenciendo a profesionales de todo tipo de que tienen que venir a la FIRA, porque aquí pasan cosas, aquí se descubren cosas, aquí se hacen contactos, etcétera, ¿no? Y precisamente ahora que hablas de actuaciones y de grupos que han estado ahí con vosotros este año, hombre, sería muy difícil, evidentemente, destacar algunas actuaciones y conciertos, porque como la cantidad es tan enorme y también tan variada, Pero yo no sé, David, si hay alguna cosa que tú hayas visto personalmente que te haya sorprendido o que puedas destacar de una manera especial. Bueno, efectivamente, ha habido muchísimas actuaciones, pero siempre hay las que de alguna manera cautivan, ¿no? Y las que quedan especialmente, ¿no? Quizá me gustaría destacar la presencia de Jordi Savall, que ha sido nuestro artista invitado, que nos ha dado auténticas lecciones de cómo conducir una carrera, ¿no? De cómo él, que viene de la música clásica, pero que ha mostrado siempre este interés por las músicas del mundo, por las músicas tradicionales, por los repertorios de transmisión oral. Y cómo además funde eso con un diálogo o con un discurso humanista, ¿no? En el cual conecta la música con un momento cultural, con un momento histórico, con un concepto, en este caso mediterráneo, y de respeto entre culturas, de cómo envolver todo eso en un único discurso. Y pienso que es, ahí Jordi Savall nos ha dado una auténtica lección a todos. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Ha habido muchos otros momentos especiales. Yo no puedo dejar de destacar el concierto del trío de jazz belga Acamun, que nos trajo un proyecto de los Balcanes con cinco músicos más, que fue una de las cotas artísticas, yo creo que sublimes de esta edición. Thank you. también, quizá Mosu Tele Joven hizo un concierto fantástico, como también lo hizo Tasuf. Radio Crónica Folk Musical, www.rcfm.es. Como también lo hizo el muchachito, en fin, yo creo que ha habido bastantes momentos sonados. También el proyecto de Kiko Veneno con orquesta, yo creo que ha sido

que siempre es una gozada poder asistir a la fira y ver tanta variedad y tantos profesionales dedicados a estas músicas del mundo, podemos decir, y a músicas tradicionales y étnicas de todos los rincones de la tierra, llevado todo a cargo por vosotros, por la Fira Mediterránea de Manresa, que bueno, lleváis 16 años, como comentábamos al principio de la entrevista, pero yo no sé, supongo que habrá alguna persona ahora mismo que esté escuchando esta entrevista y que se haya quedado con ganas de poder acudir si no lo ha hecho nunca. Hay algo que no hemos comentado, que tampoco creo que lo hablamos en la primera vez que charlamos contigo, David, y es, bueno, es en Manresa, pero ¿dónde normalmente desarrolláis lo que es esta fira? ¿En qué lugar físicamente ponéis todas estas actividades? Sí. Bueno, la fira está muy centrada en, está concentrada en la parte, bueno, en el centro, valga la redundancia, de Manresa, todo lo que es el paseo principal, la Plaza Mayor, la Plaza Mil Centenari, en fin, toda esta zona, esta espina dorsal, ¿no? Entonces es lo bueno de la fira, yo creo, que sucede muy impregnada de lo que es la ciudad, ¿no? Como hay también mucha actividad teatral, de calle, para los críos, entonces se crea ahí un ambiente, también hay mucho un tema comercial importante de paradas de productos artesanos, etcétera, no sé, se junta lo profesional con lo más comercial y se crea un gran evento que la ciudad vive con intensidad y que los profesionales también disfrutan porque están acostumbrados a este modelo más de nave industrial, ¿no? Que pues que hay otras ferias importantísimas, ¿no? A nivel mundial, ya sea Womex o Babelmed, que están concentradas más bien en extrarradio y que tienen muchas virtudes, pero que igual se pierden un poco esta parte más vivida, ¿no? Pero como nosotros somos una manifestación de carácter popular y tradicional en su origen y en su presente también, pues evidentemente no podemos dejar el pulso de la ciudad que nos acoge, ¿no? بالغرب وبالمعنى بالغرب وبالمعنى ومع كل عاطفة. para ir acabando, durante, bueno, antes comentábamos también el tema de colaboraciones y patrocinios. Entre ese numerosísimo repertorio, digamos, de colaboradores, este año nuestra emisora, por ejemplo, RCFM, Radio Crónica Folk Musical, hemos tenido el placer también de formar parte de esta serie de colaboradores que están ahí con vosotros. Hombre, ya hace 2 años que hablamos contigo, David, pero yo no sé si vosotros, antes de contactar primero con vuestro, bueno, en este caso con la FIRA Mediterránea, yo no sé si vosotros tenéis conocimiento de que existía aquí en España y en Portugal, porque tampoco lo hay una emisora como la que tenemos nosotros, de este estilo, dedicada evidentemente solo en exclusiva a músicas del mundo y música tradicional de todos los rincones del planeta. Pues sí, teníamos noticia, y precisamente yo creo que es este tipo de agentes especializados los que tienen que estar en la FIRA. Es decir, la FIRA Mediterránea tiene un abanico de propuestas que incluye no solo la música, sino también el teatro, artes de calle, etcétera. Pero si nos centramos en cómo desarrollarnos en el ámbito musical, yo creo que la FIRA clarísimamente tiene que reivindicarse como el gran mercado de las músicas del mundo y tradicionales en el Estado español. Y este tiene que ser un poco nuestro mantra, y tenemos que captar la atención de vosotros y de todos aquellos medios y profesionales y artistas que están desarrollando esto en España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí está nuestra misión, nuestra hoja de ruta, ¿no?, para los próximos años. ¿Tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo? No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Hola amigos de Radio Crónica Folk Musical. Soy José María Ribelles de Cataluña y os mando un fuerte abrazo. Ya terminando, no sé, te quería preguntar si querías decir algún mensaje más para los oyentes de Tradición Sonora y ya de paso también para toda la gente que escucha Radio Crónica Folk Musical. Bueno, pues que se acuerden de Manresa, que no dejen de si quieren descubrir cosas, y para aquellos aficionados fanáticos en el buen sentido, ¿no? Los que nos hacen falta, aquella gente comprometida que hace kilómetros y viaja para meterse en el mundo que más le gusta, ¿no? Pues que vengan a Manresa, porque Manresa los va a tratar súper bien, porque van a estar en una ciudad que hierve de actividad durante estos días, y yo creo que hay un buen rollo que vale la pena, vaya. Por supuesto que sí. A ver si algún año tenemos la suerte de poder estar allí en persona y poderlo vivir y poderlo contar de primera mano. Bueno, pues David Ibáñez, director artístico de la Fira Mediterránea, darte de nuevo la enhorabuena por haber sacado adelante un año más este ambicioso proyecto de la Fira,

Radio Crónica Folk Musical. www.rccfm.es